Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a este nuevo viaje de América Resiste. Esta es la vuelta 165. Estamos en el día 3 de diciembre del año 2018. Transmitimos desde la retaguardia del estudio Víctor Basterra, con la presencia siempre prendida como cable a tierra de Luciano Arrúa y la operación técnica de Natacha Bianchi. Transmitimos desde Buenos Aires, Argentina, del barrio de Mataderos, en vivo. Quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de pe a pa o de principio a fin. Y bueno, ¿y cómo resistimos? Cuando se nos ocurrió explicitar las herramientas con las cuales decidimos resistir, lo hicimos basados en el entendimiento de que íbamos a llegar a estos momentos que estamos viviendo, en los que rige el concepto de seguridad ciudadana comprado llave en mano por el presidente de la nación y todo su equipo. Un programa detallado, minucioso, que nos emparenta de una manera que tal vez muchos ni siquiera imaginaban, con las violencias raciales desmedidas de las policías, los servicios de seguridad, servicios de espionaje, jueces y fiscales de los Estados Unidos. Creíamos que si en una esquina, no sé, del barrio de Once pasaban tres, para hacer el paralelo, ¿no? Pasaban tres policías de la ciudad de Buenos Aires y había un muchacho ganándose el mango vendiendo cigarrillos sueltos, cosa que acá ya dentro de poco lo vamos a ver. O sea, el atado de cigarrillos está caro y bueno, y vender cigarrillos sueltos es un rebusque. Bueno, así se las estaba rebuscando el amigo Gray en el barrio de Harlem. Una tarde cualquiera, un muchacho que había perdido su trabajo, con problemas de salud, había tenido una ACV. Bueno, resulta que se encuentra con estos tres energúmenos uniformados que lo empiezan a agredir de una manera violentísima porque le decían que no podía vender cigarrillos sueltos. El muchacho trató de zafarse, un muchacho grande, como son grandes muchos afroamericanos. O sea, no hizo ningún movimiento extraño. Bueno, eso le valió que le cayeran encima cinco energúmenos, mientras uno le practicaba una llave de ahorque por la espalda. De ahí se hizo famosa la consigna, "I can't breathe", yo no puedo respirar, que fueron las últimas palabras que dijo. ¿Qué pasó con los que cometieron este asesinato en banda, con premeditación, alevosía, ventaja, uniformados? No pasó nada. Los suspendieron durante un par de meses. Uno de ellos renunció porque era un recién ingresado, no tenía nada que perder, y que fue el que cargó con la culpa, porque en definitiva fue el que lo hizo. Y esa historia que parecía idílica, de serie de televisión. La tenemos aquí. Vamos a ver un aumento exponencial de las violencias policiales, estatales, sin parámetro ni fundamento. Pero ya sabíamos que esto iba a pasar. Y si lo podemos saber nosotros, que somos, qué sé yo, el pasto, como se dice, pasto inglés, todos iguales, ¿no? Todos bajitos, todos parejitos. Calculo que también se vio venir este régimen totalitario que hoy gobierna y hasta dónde puede llegar. Calculo. Y en esta ecuación nos estamos olvidando de un factor. Aprendí a lo largo de tener tiempo que la observación de un cuadro, de una situación, admite distintas miradas y se enriquece cuando más factores uno ingresa a poder discernir. Pero generalmente, el kit de la cuestión aparece ausente. Es lo que no se ve, es lo que no está. Y yo encontré un factor que lo voy a compartir después, esta vez sí, de explicitar. Ya expliqué por qué, porque sabía que venía este tema ahora, porque ahora, a ver, el sistema, el programa de seguridad ciudadana abarca no solamente acciones, sino intenciones, y abriga figuras jurídicos, penales, policiales, que se activan ante la mera sospecha. La mera sospecha no debe ser fundada, eso desencadena todos los mecanismos de represión con los cuales cuenta el Estado. Desde el allanamiento de morada, sin aviso, escucha, seguimiento, filmaciones, intercepciones. Y lo más divertido entre comillas, la figura que se llama promoción del delito. Yo creo que los abogados, eso ya, porque bueno, los abogados que están de este lado de la grieta, la verdad que son gladiadores creativos, porque adaptarse a un Estado sin derecho, donde el debido proceso desaparece de la faz de la tierra y de las instancias judiciales, exige eso, ¿no? Creatividad, ductilidad, perseverancia, que no soportar los noes, soportar los fracasos y seguir para adelante. Pero bueno, ahí están, gracias a ellos. Y gracias también a los doctores, a los médicos, a los curadores, a los sanadores, de cualquier tipo de sanación, que hoy es el día del sanador. Dicen que es el día del médico, puede ser. Hay médicos, médicos, médicos. Hay médicos sanadores y hay sanadores del ala. Hay distinto tipo de sanadores. Entonces, vaya, un abrazo afectuoso a todos los sanadores. Y ahora sí vamos a decir, porque si no empieza a titilar la luz amarilla. ¿No? ¿Cómo resistimos? Resistimos con noticias, denuncias. Practicamos el periodismo social libre, militante, no somos neutrales. Tratamos de aportar siempre con la mayor sinceridad el reporte desde el lugar de los hechos y en caso de hechos históricos mencionados directamente por sus referidos. Y bueno, no somos neutrales, como decíamos, estamos de este lado de la grieta, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de todo tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24, y muy cortita va a ser porque vamos a empezar con el tema de, primero, una pequeña reflexión, ¿no? Porque no le vamos a esquivar el bulto, muy cortita, que vamos a ver cómo desarrollamos a lo largo del programa. Y después, ineludible, Santiago Maldonado, el repudio a esta nueva desaparición, a la fiesta. Como decía la otra vez, no me acuerdo, bueno, sí, alguien se molestó porque transcribí una reflexión de Aaron Aronian que dice que la izquierda se ha vuelto denuncióloga y llorosa. Que está lloriqueando y denunciando constantemente y pierde el centro del ring de la política. Al carecer de propuestas, actúa de una manera reactiva y es un punto de vista que alguien le puede haber molestado. Pero también no hay que olvidarse que cada lágrima nuestra es una risa de ellos. Entonces, simplemente para no darles el gusto, ¿vio? ¿Y qué decimos? Y ahora si vamos al factor que falta en esta ecuación de la coyuntura política. ¿Sabés qué falta? Faltan los políticos que votamos para que estén con el culo sentado en la Cámara de Diputados y en la de Senadores. ¿Por qué? Porque ellos son el filtro constitucionalmente, institucionalmente. No corresponde que el pueblo se enfrente directamente con las medidas del gobierno si previamente no se agotaron las instancias de la vía legislativa, que es donde los legisladores representantes del pueblo tienen que poner el cuero. Entonces, ante un avance represivo como el que estamos viendo, todos los que no se levanten de la banca y se declaren en rebeldía son cómplices. Y si no nos damos cuenta que odiar la era acá está bárbaro, es comodísimo, podés achacarle todo, todo bárbaro. Pero mientras tanto, María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires reactiva todo vapor su fábrica de pobres, alimentándolos en la boca y condenándolos a la última indignidad, vivir de la limosna. Si no parece importante y trascendente que en este carnaval del régimen totalitario se hayan rajado 12.000 millones de dólares que acababan de prestarnos, supuestamente para equilibrar la economía que desequilibró el gobierno, fugando, abriendo el cerco para que las divisas se fugaran aún más del país y haciendo un blanqueo prácticamente criminal. Si no nos parece grave que una ministra de Seguridad compre y compre equipamiento para poner ya no en manos militares, sino en manos policiales, tanto nacionales, provinciales, municipales y cualquier tipo de estamento y aún más empresas privadas. Si eso no nos parece sumamente grave, hoy nos terminaron de poner la frutilla del postre. Es una lástima, los argentinos tenemos la sangre lavada. Todo vale, todo es igual. Porque no hay extremos, ni ideológicos ni políticos. Ese afán del conglomerado en el centro de la grieta pone a quienes nosotros votamos y quienes nos deben representatividad y poner el cuero adelante de nosotros, porque para eso los votamos, son iguales a los que supuestamente se oponen. Muy buena reflexión la de Jacques Racinier, cuando justamente habla de la orfandad de las democracias al carecer de contrapesos. El afán de conglomerarse, de juntarse, de amucharse, de ser de centro, centro izquierda, centro derecha. No, no, fascismo. Es así. Totalitarismo. No jodamos. Y los que se dicen del centro progre, centro izquierda, centro amiga, centro formal, centro lo que quieran, pseudo peronismo, peronismo, radicalismo, socialismo, lo que quieras, todo lo que quieras, todo lo que quieras. Algunos de ellos, hago la excepción, los he visto con la cabeza rota. Eso habla bien. Excepciones. Pero ellos mismos deberían ser activistas dentro de las cámaras para agarrar a sus compañeros e interpelarlos hasta que por vergüenza asuman el rol que les corresponde. Y en la calle, el repudio social. Pacífico. Pero repudio, nadie te puede obligar a sonreírle a un hijo de puta. Eso hace al libre albedrío, a la decisión íntima, a la respuesta de cualquier ser humano a la ofensa moral, porque ofende la moral que quienes tendrían que estar poniendo el cuerpo y salir nosotros pueblo con ellos como pancarta para pedir justicia por ellos, somos nosotros, huérfanos de ellos. Cobra dimensión el que se vayan todos. Nos engañaron, nos doraron la píldora. Fueron los políticos, fueron los empresarios. No, no, no, son todos. Ya está. A ver, estado de sitio, señores. Autorización a los cuerpos de seguridad disparar a matar. Esto es el sistema, el proyecto de seguridad ciudadana de Estados Unidos. La figura se llama temor razonable. Para un policía armado, exacerbado y con licencia, todo es temor razonable. Y lo vamos a ver en los juzgados cómo van a salir libres. Y nosotros vamos a seguir haciendo pancartas. Vamos a entrar en tema. Temita número uno. Maldición de Malinche. Amparo Ochoa y Gabino Palomares. Los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy XX. Nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. ¿Cuándo harás libre a mi gente? Cualquier referencia con la actualidad es absolutamente pertinente. Santiago Maldonado. Fuimos 500.000, ¿dónde está Santiago? Martillábamos día y noche, ¿dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? Supimos dónde estaba Santiago. Supimos que era una desaparición forzada. Supimos que el gobierno que rige los destinos de la Argentina asumió que todo era una maniobra. Y eso difundió, inseminó, inoculó en la llamada opinión pública inducida. Y con la aparición se suman las preguntas del cuerpo de Santiago y el pedido de justicia. Y una familia estallada, un núcleo familiar que tenía un día a día previsible, un día igual al otro, una preocupación cotidiana, no anda en la heladera, no sé. Y de golpe explota la bomba. Y tienen que asumir roles que se les imponen, reglas de juego desconocidas que hay que adaptarse rápidamente y tratar de ser lo más prolijo posible y lo más eficiente posible. Es la voluntad de hacer algo. Es la voluntad de tratar de no tener que aceptar que hay todo un Estado contra esa familia, la familia de Santiago Maldonado. Y hay todo un Estado mancillando a Santiago Maldonado. Y hay opiniones delirantes que ensucian, que manchan, y hay servicios de inteligencia que presionan. Si esto no es un régimen totalitario, bienvenidos. Bienvenidos los que no lo vivieron en épocas anteriores. Bienvenidos. Y faltaba la última palada de mentira, de infamia, de basura, que es el pronunciamiento del juez de instrucción, que en ese lenguaje pulcro y meticuloso que manejan los infames, le dijo a la familia: a Santiago no lo mató nadie, a Santiago no lo desapareció nadie, Santiago estuvo siempre ahí y acá no hay más nada que investigar. Y la familia se aferra a una pericia y a otra pericia y a otra respuesta y a otro delirio. Y los abogados corren

una maniobra del horror. Tampoco es, ahora es tatuador. Bueno, el tatuador no es un hombre que tiene ideas, que pensó en defender los derechos del pueblo mapuche. No, no, no, es un tatuador. Las distorsiones están llegando a un lugar que si no nos miramos al espejo, me parece que no vamos a saber quién somos ya. Estamos forzadamente en esta democracia que nos lleva al horror. Bueno, primero Sergio Maldonado, después Norman Brinsky, como para reflexionar un poquito, ¿no? También. Y el Rafita Nahuel quedó ahí, como una ola en el medio de las olas. Y son día a día es el goteo de pancartas, de carteles, de reclamos. Pero nuestros representantes siguen sentados en el Congreso. Y a nosotros nos están matando. Ellos son los que faltan en esta ecuación. Ellos son los que faltan. Madres y abuelas de Plaza de Mayo, hijos, el CELS y la APDH, entre otros, apuntaron contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y advirtieron sobre las consecuencias del fallo que cerró la causa sobre la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Reclamaron que se encuentre y castigue a los culpables. Repudiaron el fallo del juez Guillermo Geral, con el que dio por concluida la investigación en torno a la muerte de Santiago Maldonado, la que atribuyó a un conjunto de incidencias y por la que no halló a nadie como responsable. Este es un arreglo del gobierno con la justicia, denunció Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora Nora Cortiñas, mientras que la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, señaló a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como autora intelectual del cierre de la causa. Desde que asumió, no hace más que buscar exculpar a quienes cometieron delitos gravísimos. Quieren mostrarnos de rodillas, no lo vamos a permitir, sostuvieron desde la coordinadora contra la represión policial e institucional. Vamos a escuchar el temita número 2 a propósito de Santiago. Compuche, un nombre que leí en Taín Kimal, Santiago Maldonado, ni Cheo Mulén. Cheo Amtamley, Cheo Yengue. Gendarmería, Uñen Mangueín, Quiñeche, Uñol Tupe. ¿Cómo empuja la vida? ¿Cuánto dura la muerte? ¿Quién publicó las mentiras? ¿Cuándo ensancharon fronteras? ¿Cómo gritan los silencios? ¿Quién borró las paredes? ¿Qué dijeron las actas? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Cuáles serán los caminos? ¿Quiénes ponen el cuerpo? ¿Por qué obedecen las botas? ¿Cómo se enseña en la escuela? ¿Qué dijeron los canallas cuando ladraron los perros? ¿Cuánto despierta en nosotros? ¿Dónde está? ¿A dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿A dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde carajo está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Doko imasuka. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago Maldonado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago? ¿Dónde está Santiago Maldonado? Está donde Patricia Bullrich, el presidente Macri, decidieron que esté. Lo bueno de la historia reciente, de la última dictadura, y bueno, nada, de la reconstrucción de esos hechos que estaban llamados a quedar ocultos en la impunidad, especial homenaje a, bueno, Víctor Basterra, que y tantos, ¿no? El sueco, y todos los que van a dar testimonio en las causas para que se sepa lo que, para que se sepa y se condenen hechos criminales aberrantes. Y de ahí aprendimos de esa parte de la historia, documentar, guardar, rememorar, reconstruir. Con los que gobiernan hoy tenemos la ventaja de que, bueno, esa disciplina ya está, y hasta los, yo creo que segundo a segundo, cada uno de los crímenes que van cometiendo en su derrotero están documentados. Bueno, después será producto de otra decisión, pero Santiago Maldonado, Milagro Sala, el Rafa, todo este tipo de cosas, Chocobar, advertíamos, nos están acostumbrando a la militarización y la estamos aceptando con sonrisas y contentos. Estamos militarizados y ya declaradamente bajo estado de sitio. Suspendidas las libertades individuales, suspendido el derecho al debido proceso y bajo una virtual, como digamos, posibilidad, sí, de juicio sumario con condena a muerte en cuanto a algún agente del Estado se le ocurra. Digo, el que ve otra película está equivocado. El que piensa que esto es de otra manera está equivocado. Y el avance totalitario abarca también, por supuesto, la justicia, donde hay nichos y nidos de retrógrados, de oscuros personajes que dictaminan sobre la vida, la muerte, los destinos de las personas. Y hubo un femicidio, otro más, aquel, cuál horrible, cuál horror, peor que otro horror, Lucía Pérez en Mar del Plata, esa chica que fue... La hicieron famosa con el tema de que la habían asesinado por empalamiento y describían las formas en que la habían asesinado y fueron encontrados quienes lo habían hecho y después estuvo la versión de que uno de ellos era que le vendía Paco y la piba estaba muy, muy, no sé, frágil, vulnerable con ese tema y quedó debiendo 100 pesos y estos le fueron a cobrar y se la llevaron. ¿Y cómo termina? Y termina con la absolución de Ofidi Farías, 8 años de prisión por drogas, absuelto de los cargos de abuso y muerte. ¿Y quiénes son los jueces que dijeron que acá no hubo femicidio, que acá no hubo abuso sexual y que hubo sí sexo consensuado? Son los jueces Pablo Viña, Facundo Gómez Urso y Aldo Carnevale. Y vamos a escuchar algunas palabras de la mamá de Lucía. Es el reporte 3. Es volver a matar a Lucía. Yo sentí eso. Cuando dijeron 8 años por la tenencia de droga, yo me quedé esperando que dijeran por la muerte de Lucía. ¿Cuánto daban o cuánto? No sé, en mi inocencia yo pensaba que iban a decir que esa condena la daban por la droga y por la muerte de Lucía iban a dar otra. Yo digo, no, no puede ser lo que estoy escuchando. Me pasó lo mismo que cuando fui a la comisaría y me dijeron Lucía había muerto. Y a Lucía la mataron, o sea, la mataron ellos, la sacaron viva de mi casa y la llevaron muerta a una sala. Entonces, cuando vos ves eso y que eso no se hace justicia, vos decís, no, es imposible. ¿Qué vamos a hacer? Seguir luchando como lo estamos haciendo, como lo hemos hecho hoy, como hemos ido y hemos estado toda esta gente maravillosa acompañándonos, todas estas manos maravillosas abrazándonos. Hemos estado ahí pidiendo el grito de Lucía de justicia. Eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Lucía es pancarte, y Lucía es cartel, y Lucía es marcha, y Lucía es pedido de justicia, y Lucía son miles, millones de Lucías. Y simplemente un pequeño número de miserables. Jueces, se dicen, tiran no solamente la posibilidad de la reparación, sino que desmoronan absolutamente, dejando un vacío, un sin respuesta a la muerte de una hija, de una amiga, de una hermana, de lo que fuera, de un ser humano, de una persona. No tenemos que acostumbrarnos, por más que un horror tape otro horror. Esto es lo que nos toca, digamos. Esto es lo que nos toca. Yo creo que la mejor manera de salir de esto es mirar todo bien de frente y nada, y saber que así es, o sea, no esperar, o sea, abandonar un poco el buenismo interpretativo, ¿viste?, justificativo, porque es como que hay una onda, no, ¿viste?, yo lo justifico, no hay más nada que justificar acá, porque nos están matando, es así de sencillo, nos están matando. No sé, ¿qué más falta? Desde la más alta magistratura, presidente de la nación. Imagínate. Digo, y no nos despertamos, ¿no? O sea, todavía seguimos en la película, no sé en qué película. Gustock. No sé. Gustock también habría que analizarlo alguna vez. Y bueno, y España. España nos trajo a Baltasar Garzón. España fue la casa de muchos exiliados de las dictaduras. España fue cobijo, fue inicio, fue cantera. De poder articular cómo reconstruir la historia siniestra de la Argentina. Y a su vez, España tiene enterrada otra historia también escabrosa, con 1,5 millones de muertos, asesinados, las crueldades más infames que a uno se le puedan ocurrir. Eso se ha plasmado en una película. España se niega a mirar de frente este drama y lo tiene tapado tapado bajo la alfombra. Vamos a escuchar el reporte número 4. A mi abuelo le mataron a palos porque no decía dónde estaban sus hijos. Mi padre fue uno de los esclavos del franquismo. Tengo familiares que han pasado casi 20 años en la cárcel. Son 40 días, pues, con la tortura, es decir, pues la verdad es que se te rompe algo por dentro y ya nunca va a ser igual. Lo que pasa, que no sale esta parte hasta ahora. Es simplemente un olvido, una amnistía de todos para todos, un olvido de todos para todos. Una ley puede establecer el olvido, pero ese olvido ha de bajar a toda la sociedad. Hemos de procurar que esta concepción del olvido se vaya generalizando, porque es la única manera de que podamos darnos la mano sin rencor. Estoy en la querella porque estoy reivindicando mi derecho a la justicia. Mi padre falleció el día 16 de noviembre del 39, cuando nosotros murió y dejó 7 hijos, todos pequeños. Queríamos saber si se podía hacer justicia para poder sacar de una fosa común. No es algo que mira al pasado. Estamos peleando por el futuro. Solo eso pedimos. Y no es mucho, es tan poquito, que es una miseria lo que estamos pidiendo. Lo injusta que es la vida. No la vida, lo humano, lo muy injusto. Hay cosas que no se olvidan, así se llama... no, creo que estará en algún mod, no sé, vamos a avisar, y si no, búsquenla, hay cosas que no se olvidan. Ya vamos a relajar un poquito, un temita de los Choclok. El temita se llama Bonita. Solo una vez más, hay de uno que sueña con tener, y tú tienes todo lo que yo podría desear. Hay de uno que acostumbra a perder, y tú eres la victoria de alguien más. Ese cabello que ondula por tu espalda son las olas que me hacen naufragar. Y ese cuerpo que arranca las miradas, cuando lo miro ya no puedo ni pensar. Thank you. deja decírtelo tan solo una vez más, bonita. Dame un momento que no sea de nadie más. Ay, de uno que sueña tu querer y tú quieres que yo ya no te quiera más. Ay, de uno que acostumbra a perder y tú eres la victoria de alguien más. Ese cabello que da sombra a tu espalda, yo podría vagar en tal oscuridad. Y esos ojos que muerden con miradas, cuando los miro la vida se me va. Choclock, bonita. Bueno, y el amigo Macron, que después sí, después vamos a entrarle, si tenemos tiempo, al G20, por supuesto. El shock neoliberal es global. Arde París, arde Lyon, arde Bélgica. Hay 100 rutas cortadas por reclamos. Bomberos incendian las calles de Lyon. Bomberos incendian las calles de Lyon para exigir más salario. Una gran cantidad de humo cubrió Lyon en Francia debido a los incendios que provocaron los bomberos de esa ciudad para exigir salarios más altos. Se están tomando las universidades porque no quieren bajar el presupuesto educativo. El aumento de combustibles llevó a miles de personas a las calles hace ya 72 horas. O un poquito más, que están alternativamente, se van, vienen de París, cortan rutas, la gente está sumamente enojada porque no solamente es la baja de los salarios, es el aumento de los precios de los alimentos y también en un pueblo. Por eso yo digo, la militancia europea tiene otro tipo de característica que no es latina. Lo que no le quita coraje, lo que no le quita organicidad y lo que no le quita contundencia. Esto es producto de las organizaciones que dieron los partidos comunistas en cada uno de los países, especialmente de Europa, ¿no? Más allá del mundo todo, pero hay una disciplina militante que está muy, muy arraigada y que es como una conciencia general, o sea, te aumentan el pasaje y todo el mundo sale, porque saben que por eso vienen y que si no salen no lo paran. Y bueno, y el amigo Macron, que acá tanto se le rieron, el tipo agarró, llegó a París, pum, se fue, pidió el auto, no, déjame en casa, fue, se pegó una ducha y así como estaba, salió a recorrer las calles de París y ver qué es lo que estaba pasando y bueno, y se encontró con una ciudad destruida. Bueno, ¿para qué? Y después seguimos hablando. Y mientras tanto en Honduras pasan cosas y pasó que mataron a Berta Cáceres y Berta Cáceres era una militante de los derechos humanos, ecologista, cuidadora del medio ambiente, conocida en los ámbitos de la militancia alternativa, una persona de bien, una persona ocupada, con contacto con los pueblos originarios, ella misma vivía mucho tiempo con ellos, bueno, y molestó a los autoritarios de Honduras, y ¿qué pasó? La mataron. Y otra vez, y Berta Cáceres es pancarta, y SOA Watch, el observatorio de las acciones de la militarización de Estados Unidos sobre América Latina, una organización que existe en Estados Unidos, bueno, tomó esta denuncia y a Berta Cáceres como símbolo. Y vamos a escuchar palabras de la hija de Berta, es el reporte número 5. Asesinaron por ser un estorbo para el modelo político y económico que se implanta en Honduras, por defender los ríos y los territorios de los pueblos indígenas. Ser hija de Berta Cáceres es una gran responsabilidad frente a las luchas que existen en nuestro país para desafiar la impunidad frente a su crimen, para también desafiar los proyectos de despojo para las comunidades indígenas y de continuar defendiendo las tierras, los ríos de las comunidades. El asesinato de mi mami evidencia justamente el nivel de violencia y de represión que existe en Honduras. Sin embargo, yo creo que si todos nos fuéramos y huyéramos de ese contexto, pues no habría futuro para nuestro país. Mi mami, pues, era una persona muy exigente frente a sus hijas, de intentar inculcarnos que independientemente de lo que decidiéramos hacer, teníamos que volver a nuestro pueblo, a nuestras comunidades, a regresar ese aprendizaje, a aportar a una causa de la que aprendimos desde niñas. Lucho por que los territorios de las comunidades indígenas sigan siendo libres, lucho por un país democrático y participativo en el que no se imponga bajo la violencia los mandatos de los sectores económicos y políticos, y lucho también por encontrar la justicia para mi mami, que con esa justicia se aporte a romper la impunidad que ha existido en nuestro país. Las mujeres son las que tienen más apego a la tierra y por ende saben que si no se defienden esas tierras, que si no se defienden esos ríos, pues no va a haber futuro. Al miedo le gana la dignidad y la gana de dignificarse. Obviamente tenemos miedo, pero sabemos que es más importante cambiar la raíz de lo que nos produce ese miedo. Seguiremos desafiando al sistema de justicia hondureño y así garantizar que un crimen que es emblemático para Honduras y para la región encuentre una respuesta frente a esa gran demanda nacional e internacional. Lo que más aprecio de lo que nos fue enseñado por mi mami es no rendirnos, es no resignarnos a la injusticia. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Y bueno, y así siguen los pedidos de justicia, ¿no es cierto? Y Latinoamérica es muy importante, y también es muy importante empezar a conocer la historia centroamericana para ver cómo la juega Estados Unidos cuando tiene las manos libres. Por ejemplo, un grupo de resistentes desde Estados Unidos declaran que un nuevo eje autoritario requiere un frente progresista internacional. Se está llevando a cabo una lucha global que traerá consecuencias importantísimas. Está en juego nada más ni nada menos que el futuro del planeta a nivel económico, social y medioambiental. En un momento de enorme desigualdad de riqueza y de ingresos, cuando el 1% de la población posee más riqueza que el 99% restantes, estamos siendo testigos del ascenso de un nuevo eje autoritario. Si bien estos regímenes tienen algunas diferencias, comparten ciertas similitudes claves. Son hostiles hacia las normas democráticas, se enfrentan a la prensa independiente, son intolerantes con las minorías étnicas y religiosas y creen que el gobierno debería beneficiar sus propios intereses económicos. Mientras tanto, hablando de alianzas y articulaciones, Steve Bannon, el Durán Barba de Donald Trump, tomó, luego de que abandonó a Donald Trump por blando, asumió el rol del liderazgo de la nueva alianza autoritaria global. Y para eso viajó a Europa y desbancó del rol que tenía Aznar, el expresidente español, que suponía que tenía mandato de por vida, pero no, llegó Steve Bannon, lo echó. ¿Y a dónde está Steve Bannon? Encontrándose con todos los líderes de la ultraderecha europea en un monasterio en Andalucía. ¿Qué pasó en Andalucía? este domingo ganaron las elecciones un partido nazi-fascista. Entonces, acá hay otro tema, más allá del que vemos cotidiano y que nos tiene que ocupar y preocupar, pero no es conspiranoia. Los hechos demuestran que la conspiranoia se queda corta. Bueno, vamos a ver cuál es el interés, entre otras cosas, especialmente sobre Honduras, de Estados Unidos. Es el reporte número 6. Probablemente hoy hayas comido un plátano. Es la fruta más exportada y consumida del mundo. Pero la popularidad del plátano esconde un pasado oscuro. Una historia de explotación que cambió Centroamérica para siempre. A finales del siglo XIX, las compañías estadounidenses Tropical Trading and Transport Company y Boston Fruit Company, provistas de barcos refrigerados, competían por el control del comercio de plátanos. En 1899 las dos empresas se fusionaron y nació la United Fruit Company, que se dedicó a mejorar la infraestructura de Centroamérica para la producción de plátanos. Así nació la República Bananera y su máximo exponente fue Honduras. El sistema de las repúblicas bananeras funcionaba así. La United Fruit Company colocaba a dirigentes en el poder. Ellos les daban concesiones de terreno y los contrataban para construir redes ferroviarias estatales, que en verdad eran utilizadas para transportar plátanos. El gobierno rebajaba los impuestos sobre las exportaciones y silenciaba las protestas de los trabajadores. A cambio, la United les ofrecía el apoyo de Estados Unidos. Para conseguirlo, la empresa convenció al Congreso estadounidense de que los sindicatos de trabajadores eran comunistas y que había que evitar el triunfo del comunismo en Centroamérica ante todo. Con esta excusa, financió y apoyó golpes de Estado en Honduras en 1912 y en Guatemala en 1954. En 1928, una huelga en La Ciénaga, Colombia, se convirtió en una masacre en la que murieron cientos de trabajadores a manos del ejército, que defendió los intereses de la multinacional frutera con violencia. Los muertos fueron cargados en trenes y lanzados al mar. Gabriel García Márquez lo describió en Cien años de soledad. José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren. Y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos, veía a los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. En 1954, la propuesta del presidente guatemalteco Jacobo Árbenz de comprar tierras no cultivadas de la United Fruit y distribuirlas entre campesinos dio lugar a un golpe de Estado orquestado por United y apoyado por el gobierno norteamericano. Todo por no perder el monopolio de las tierras y las plantaciones guatemaltecas. Las dictaduras militares controlaron Guatemala hasta 1986. En 1958, la United Fruit Company fue obligada a vender parte de sus acciones para cumplir la ley estadounidense antimonopolios, pero su influencia sobre la política de Centroamérica se ha mantenido hasta hoy. Chiquita insiste en que sus plantaciones son sostenibles. Esto sería fácil de creer si obviáramos la historia que le precede. La compañía Frutera Incorporation se reservó lo más jugoso: la costa central de mi tierra. La dulce cintura de América. Viste que todo tiene un porqué, todo tiene una razón, todo tiene un motivo. República Bananera es más que Olmedo haciendo el dictador de la República Bananera. Y sí, nos interesa porque somos uno, el látigo que nos golpea es uno y el sistema es el mismo. El sistema es sencillo: ocupar, explotar, corromper o matar. El que agarra es como la mafia: o la plata o la bala, ¿qué elegís? Y bueno, y así se mueven. Y nosotros estamos todavía metidos en un buenismo y la verdad que no. No vamos a abundar en análisis e informaciones que son interesantes, ¿no? Que son interesantes y que, bueno, sí o sí, al ritmo de los acontecimientos exigen una ductilidad de pensamiento, ¿no? De concepción de acción. Hablando de concepción de acción, mi mamá me dijo que cuando llegue primavera siembre flores. Vamos a escuchar el tema número 4 de Cojolites, Sembrando Flores. La cosa, hay que sembrar flores, tranquilidad, calma, compañeros, compañeras y compañeroas. Me olvidé de decirle, después del separador, estamos en América Resiste. Esta es la vuelta número 165. Hoy es 3 de diciembre del año 2018. Transmitimos desde la retaguardia del estudio Víctor Basterra, siempre con el cable a tierra de Luciano Arruga y la operación técnica de Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y yo todavía no dimensionamos. Primero, el crápula que tenemos acá en el gobierno, que algunas cosas voy a contar, pero no todas. No todas. Es más pusilánime de lo que parece. pero la irrupción de Bolsonaro, mamma mía, mamma mía. Eso es un factor, es un factor bastante complicado que nos va a pegar de lleno, ¿eh? O sea, de lleno le pega a Brasil y después de relleno nos pega a nosotros, olvídate. Mientras tanto, la corriente Bolsonaro sigue avanzando en su concepto de derechos humanos y formará milicias de civiles para atacar a los indios del Mato Grosso Sur. ¿A qué tribu le quieren dar? Le quieren dar a los guaraní Kaiowá y a los guaraní Ñandevá. Para esto han armado una milicia privada entre los facenderos de esa zona y ya la han emprendido a los tiros con estos pueblos originarios, con estas comunidades, y los tienen corriendo por el monte a los tiros. ¿Eh? Total, permiso total. Y el horror del concepto, ¿no? Todavía yo creo que tenemos que parar de horrorizarnos un poco, porque esto ya entra a nivel científico, me parece. Carlos Bolsonaro, que es el hijo de Jair Bolsonaro, propone la esterilización forzada para los pobres y condiciona a la bolsa familia a que los pobres se esterilicen. ¿Te suena Sudáfrica? ¿Eh? Acá no hay nada nuevo, ¿eh? Acá ya se hizo todo, ya pasó, pero que nos pase acá al lado en Brasil, y aparte de Frente Mar, pidiendo, o sea, aparte con el sistema, inyecciones intravenosas, polvo de yodo, nitrato de plata, o sea, con vamos a ver de qué está, pero no lo dicen a la oscura y sin que nadie los vea, no, en una sesión pidiendo aprobación de la ley, y vamos a escuchar cuál es. Otro concepto más, ¿por qué le interesa tanto a Estados Unidos? Yo también puedo agregar otros factores, aparte de los que vamos a explicitar en este documental auditivo. Es el reporte número 7, América, Jardín de los Estados Unidos. América Latina es el jardín de los Estados Unidos y su cortacésped militar, económico y mediático se encarga periódicamente de cercenar cualquier gobierno progresista e independiente que amenace su control. Esa realidad queda cartografiada en una incuestionable distribución geográfica de las bases militares y una documentada serie de atrocidades históricas irrefutables. Si el ejército yanqui tiene distribución mundial, esa localización se hace más intensa en el continente americano. Y si Estados Unidos ha sido capaz de urdir maquiavélicas estratagemas para controlar gobiernos de múltiples países, ello ha alcanzado su apoteosis en Latinoamérica. No es casualidad, pues, que se contabilicen al menos 75 bases militares norteamericanas en América Latina y el Caribe, siendo Puerto Rico, Panamá, Colombia, Perú, México, Honduras o Paraguay los países que mayor número de bases albergan. Sin embargo, tanto el poder como la proyección militar norteamericana se resintieron en las últimas décadas con los triunfos de gobiernos progresistas en Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia o Ecuador. Gobiernos que, no es casualidad, fueron cercados y embestidos desde frentes económicos, políticos y mediáticos hasta derribarlos o erosionarlos. De hecho, los países cuyos gobiernos progresistas se asfixiaron no solo involucionaron, sino que reforzaron sus relaciones militares con Estados Unidos. We're just going to be great friends, better than ever before. Pensemos, por ejemplo, en el anuncio de la Argentina de Mauricio Macri sobre la instalación de una task force junto a los norteamericanos en una zona tan estratégica como la triple frontera que conforman Argentina, Brasil y Paraguay, o en el futuro del Brasil del exmilitar del ultraderechista Bolsonaro, un gobierno que parecerá más una junta militar que un gabinete democrático y que ya escucha los susurros de Donald Trump para una intervención armada que derribe Venezuela. El interés norteamericano en la región es incuestionable y una muestra de ello son los cuatro grandes ejercicios militares desarrollados durante el último año y medio. El Amazon Lock, unas maniobras conjuntas al estilo OTAN en el Brasil de Michel Temer. El Teamwork South, un ejercicio marítimo en Chile. El Trade Winds, unas vastas maniobras militares frente a las costas de Venezuela con más de 2.500 militares y 18 países, incluidos Canadá, Francia o Reino Unido. o el anuncio del reinicio de ejercicios militares conjuntos entre Argentina y Estados Unidos. Más allá de las cuestiones militares, geopolíticas o imperialistas, existen grandes motivaciones para la ocupación militar de la región, pues el continente americano es una gran fuente de recursos. Baste señalar que el Amazonas en su conjunto concentra más del 90% de las reservas de niobio. El acuífero guaraní, situado en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay, es el segundo reservorio más importante de agua dulce del mundo. Y las reservas de petróleo, gas, tungsteno, titanio, uranio, oro o diamantes son de altísimo valor. Por todo ello, América Latina es un Edén que los norteamericanos están dispuestos a militarizar y fortificar. Esto es informe RT, Russia Television. Russia. Vamos a escuchar, porque también hay una contraparte, hay un ciclo que se llama Latinoamérica Piensa, de Nicolás Trota. Y ahí hay un resalto de Monedero, un politólogo español, y parte de Boaventura de Sousa Santos, un portugués bien metido en este tema alternativo de resistencia al neoliberalismo. Es el reporte número 8. El neoliberalismo es un proyecto reaccionario, porque es la parte más antisocial del capitalismo, porque el capitalismo productivo necesita de obreros para trabajar. De una Portugal que resiste las políticas neoliberales que avanzan también en Europa. Sí, es un punto de vista bueno, porque estamos mostrando que el neoliberalismo es una mentira, es una trampa, y que ustedes están en medio de esta trampa ahora aquí. Yo miré el presupuesto de 2019 y es un antipresupuesto, porque es como se recorta plata a todos los gastos sociales, inversiones sociales, ¿no? Y por eso pienso que hay dos cosas que podremos decir. Una es que a los argentinos específicamente, que son los que están ahora con una intervención del Fondo Monetario Internacional, que hay que resistir porque lo que van a hacer es fundamentalmente un proceso de enriquecer los acreedores, aumentar la deuda, que ya está, obviamente, cuando se compara con la deuda de Cristina, y que el país va a ser endeudado. No es para crecer la economía, no es para dar más empleo, no es para hacer políticas sociales, para nada de eso, ¿no? La deuda constantemente. Claro. Es el proceso neoliberal, es la receta internacional, y Christine Lagarde dentro de 3 años te va a decir que fue excesivo, que no deberían hacer tantos recortes, que fue una pena, como han dicho de Grecia, como han dicho de Portugal. Dicen siempre, primero cometen esto porque los acreedores quieren su plata. Los fondos buitres aquí fueron fundamentales también en esto todo, ¿no? Para rescatar, digamos, la legitimidad financiera de Argentina, obviamente con precio alto, que son el empobrecimiento de las clases populares. Y pienso que la política no está acompañando esto. La izquierda no entiende gran parte de los problemas que las poblaciones más víctimas de desigualdad, discriminación, humillación, está sufriendo. Y por veces eso da lugar a que gente como Bolsonaro llegue al poder. Pues el campo popular tiene hoy que volver a aproximarse de sus partidos, quizás nuevos partidos, partidos de movimiento, que a mi juicio tienen que surgir en América Latina en algún momento, que permitan a la gente una más grande participación y que sus inquietudes sean más bien próximas de las agendas políticas, etc. Por otro lado, van a tener que hacer política de calle, ¿no? Yo pienso que Brasil es una demostración muy dura de cómo se puede destruir democráticamente una democracia, exactamente cuando 120 millones de personas tienen como sola fuente de información el WhatsApp. El Banco Mundial condicionaron totalmente la soberanía de un pueblo como Grecia, que perdió 25% de su Producto Interno Bruto en 2 o 3 años. Portugal perdió 6%, Brasil acaba de perder 10%. O sea, realmente una soberanía que está condicionada por mercados financieros y por el imperialismo hoy en día cada vez más. Yo siempre digo que vivimos en un mundo donde los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. El gobierno de Donald Trump es un gobierno donde ya no tienen que fingir nada. Ya son directamente, no como ocurre en España, que Rajoy es un mayordomo de los poderosos, sino que directamente ya ponen, se ponen los poderosos a mandar. Nuestro problema de la izquierda en Europa es que pensamos, enfocamos solamente en el capitalismo. Y no vemos que la dominación moderna es capitalismo, colonialismo y patriarcado. Y las tres están siempre juntas. En esta confusión de época en la que tenemos, te dicen, cómprate un libro de autoayuda. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Y la autoayuda colectiva se llama política. Bueno, como para ir pensando también, ¿no? Opiniones, opiniones diversas que ayudan a pensar. No, no hace falta estar ni en no hace falta estar de acuerdo. Pero por lo menos escuchar a aquellos que la están sufriendo, como Portugal, y acá ya está, ¿eh? Vamos a escuchar el tema número 5, Jamaicaderos. Carlos Carliño es el tema número 5. We'll be right back. una bandota, una banda, super banda grosa de reggae, la verdad, muy sólidos, muy compactos, ritmo, afinación, melodía, intensidad. Hay que buscarlo, Jamaicadero, búscalo. Creo que en vivo por ahora no lo vas a poder ver, creo. Nunca se sabe, nunca digas nunca, nunca se sabe. Mira, Sabina, ¿cuántos años hace que se está despidiendo? Hizo la gira despedida, ay, ya no voy más porque me muero. Después, ah, no, ahora me morí, volví de nuevo, ahora me despido. Después vino, no, me despido. Y, loco, vive despidiéndose 3 o 4 veces por año. ¿Por qué no? Nunca se sabe. Jornadas Emilio Miñone, educación comprometida con los derechos humanos. Participan Javier Miñone, Jorge Tayana, Luisa Ripa, la Red Universitaria de Derechos Humanos y un amplio comité académico para honrar a Emilio Miñone y su labor en el Centro de Derechos Humanos. Emilio Miñone, esto es en la Universidad de Quilmes, en el día de hoy, en la calle Rodríguez Peña 352 de Bernal. ¿Qué va a ser? Ya creo que empezaba a las 6 de la tarde, pero igual, si está cerca de ahí, no está de más. El sobreviviente Juan Carlos Scarpati se topó con él en Campo de Mayo a finales de 1977. Lo vi golpeado, angustiado, y le pregunté qué le pasaba. Me dijo que le habían mostrado fotos de sus 4 hijas muertas. Oesterheld. El empecinamiento, el ensañamiento con toda la familia Oesterheld es realmente de una crueldad, de una planificación, de una alevosía, de una falta de humanidad. Una familia, una de ellas militaba en la JP Montoneros y las otras chicas eran de la UES. Bueno, como sea, 4 adolescentes, él como papá, las aberraciones que hicieron. No fue una guerra. No fue una guerra. Fue un acto incestuoso de la baja moral de las Fuerzas Armadas de la República Argentina y de los políticos que lo mandaban, y por supuesto, de una manifestación más de la crueldad de Estados Unidos a la hora de defender lo que ellos suponen sus intereses. Y mientras tanto pasó el G20, y vamos a ir entrando el tema con el G20. Ay, ay, ay. Tengo dos perlitas del G20, que te puedo asegurar que, como dice el turco Aziz, no sé si las voy a decir. Una seguro que sí, pero la otra... Ay, ay, G20. Vamos a escuchar qué dice Nacho Levi, hizo un institucional desde La Poderosa, convocando a resistir y a decirle no al Fondo Monetario Internacional y al G20. Es el reporte número 9. La llegada del G20 a la Argentina es una metáfora. El G20 no llega a ningún lugar. El paisaje del G20 siempre es el mismo, no hay ni playa, ni montaña, ni nieve. El paisaje del G20 son esos carros hidrantes, esas vallas, esos uniformados que le dan forma a un sketch, a una parodia, a una sátira que nos propone el poder en una de sus reuniones inexplicables. Reuniones inexplicables porque nada se va a resolver ahí que modifique el camino de nuestros pueblos. De ninguno de todos los pueblos que se organizan cada vez que cae la burbuja del G20, para que quede bien en claro que esa burbuja no tiene anclaje en ningún país. Su país es el poder y el resto somos compatriotas de un mismo continente, que es el continente silencioso. Pero de macroeconomía vienen ahora y hablan los especialistas. La realidad es que ese modelo económico trae inevitablemente a contraluz esta realidad. Al mismo tiempo que proponen reducir en un 77% la infraestructura escolar, tenés amenazada a toda la comunidad educativa de Moreno, que está pidiendo justicia por el crimen de Estado de Sandra y Rubén. Al mismo tiempo que recortan el presupuesto de salud, tenés 250 gendarmes metidos adentro del hospital Posadas. Va a llegar un momento que no se va a saber a quién estamos cuidando con tantas armas. Una verdadera y sensata síntesis de la única manera que se puede sostener ese presupuesto y el modelo económico que nos propone el G20 o el Fondo Monetario Internacional. ¡Que no te la cuenten! ¡Mírala! Nacho Levy, la cara visible de La Poderosa, grupo villero organizado, articulado ya en toda la patria grande. Nacho Levy tiene una característica, el tipo sigue manteniendo pie a tierra y bueno, y con su modo sería un excelente diputado nacional como para ir a cazarlo de las pestañas estos hijos de puta que se quedan sentados mientras nos cagan a palo. Así que yo lo voto a Nacho Levy, diputado nacional. Y ahora va mi otra candidata para otro cargo electivo, es el reporte número 10, Norita Cortiñas habla y nos dice por qué no G20 y por qué no FMI. Aprobado por el gobierno de Macri y gran parte de la oposición para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los planes de G20 consagra un costo social tremendo al recortar las partidas sociales mientras aumenta la deuda del pago de intereses sobre ella. Los tarifazos, la suba escandalosa de las tasas de interés y la brutal devaluación ha provocado a su vez una baja sin precedentes en la actividad económica y el poder adquisitivo de la inmensa mayoría del pueblo argentino. La aplicación de estas recetas está originando una multitud de luchas, tomando los enormes paros contra la baja salarial, resistencias a los despidos y la intensificación del extractivismo hasta las luchas feministas y de la disidencia de enfermería de Cava contra la liquidación de su título profesional o de estudiantes o docentes contra la ley de la Unicama. Bueno, largo pronunciamiento que leyó Norita Cortiñas en la marcha de la contracumbre. ¿Y por qué no? ¿Por qué no de senadora nacional? ¿Por qué no? Alicia Moró de Justo, qué sé yo. Hay tantos personajes en la historia argentina, mujeres que ocuparon el Senado de la Nación, que sería la verdad un lujo tener una senadora como Norita Cortiñas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué? O sea, porque sí, la voto con las dos manos. Olvídate, hago campaña y todo, me pongo el pin de Norita Conducción. Los que consiguieron soportar las violencias de siempre y las nuevas privaciones. Los sobrevivientes desorientados en medio de sociedades que los despreciaban y humillaban. Perdidos en idiomas que no podían entender. Fueron poco a poco construyendo con renuncias y sacrificios casi heroicos, moneda a moneda, centavo a centavo, el futuro de sus descendientes. El que antes había sido explotado y perdió la memoria de haberlo sido, explotará. El que fue despreciado y finge haberlo olvidado, afinará su propia manera de despreciar. Al que ayer humillaron, humillará hoy con más rencor. Y ahí están todos juntos, tirándoles piedra al que llega a la orilla de acá, de este lado, como si nunca hubiesen emigrado ellos o los padres o los abuelos, como si nunca hubiesen sufrido de hambre y de desesperación, de angustia y de miedo. En verdad, hay ciertas maneras de ser feliz que son simplemente odiosas. Vaya un abrazo a todos los migrantes que andan dando vuelta sin saber a dónde llegar y nadie los quiere en ningún lado. Es una barbaridad lo que estamos viviendo y a eso nos estamos acostumbrando, pero apostemos al mérito humano, a las virtudes humanas que nos separan de ese tipo de humanidad perversa, violenta, discriminadora, patriarcal, dominante. Vamos a escuchar el tema número 6, Bamba Rebelde de las Cafeteras. La fiesta del G20. ¿Cuánto le costó a la Argentina? 7.200 millones de pesos. ¿Qué ganó Patricia Bullrich? Ganó 15 millones de municiones de goma antidisturbio, 2.000 proyectiles. 2.000 proyectiles de gases lacrimógenos especiales en triple carga, 9.100 chalecos policiales multiamenaza, pero no para escupida, porque el presidente dice que es peor una escupida que un tiro, así que para escupida me parece que el chaleco no los para. 180 escopetas más, ¿qué más? 6.000 vallas de contención, 2 millones de cartuchos de balas 9 milímetros, 3.150 juegos de cascos, escudos, máscaras antigás, botones, bastones, 49.000 precintos plásticos, 49.000. Si meten en cana 49.000, ¿a dónde nos van a meter? ¿A dónde vamos a ir 49.000? Se van a tener que ir ustedes y nos dejan a nosotros adentro y váyanse. 49, no es mucho, Lucho, digo yo, no sé. Y aparte de eso le regalaron material bélico de confrontación para manifestaciones y el super equipo de seguridad informática. Bien, pato. Bueno, y llegó Macron en avión. Entonces, si gastamos 7.200 millones de mango y llega el presidente de Francia, que Francia y Alemania, digamos, son los motores de la Unión Europea. ¿Y sabés quién nos recibió? Un casco amarillo, un chaleco amarillo. Los chalecos amarillos son los que están incendiando todo Francia. Entonces, el mismo chabón que le sirvió el café, cuando salió Macron no había nadie, se cuadró y le dio la mano. Y no le dijo, ¿quiere un café? No, le dio la mano como si fuera, no, mira, acá te estamos recibiendo. Y el otro era el maletero, no, perdón, el señalero, que también con su chaleco amarillo le dio la bienvenida al señor presidente de Francia, que miraba azorado para todos lados y no había nadie para recibirlo. ¿Y qué pasó? Bajó las escaleras, ya se dio cuenta, la mujer lo agarró del brazo y el tipo empezó a bajar como si estuviera paseando por el arco, los arcos, por el Arco del Triunfo. ¿Y quién lo recibió abajo? Otro chaleco amarillo que muy respetuoso se cuadró y le dio la mano y le dijo, bienvenido señor presidente. Y la señora del presidente subió al auto y ya se estaba yendo, y ahí quien llega para Michetti, la reelección, poropopo, poropopo. Escucha, y ahí llega Michetti corriendo por la pista porque dice que la habían llevado para otro lado. Y vamos a escuchar, por favor, porque aparte, les cuento algo que me enteré recién. Parece que Nelson Castro le estaba dando con un caño a todo este tipo de cosas en Canal 13, le estaba dando con un caño y en TN a todo esto que estaba pasando. Bueno, llegó una orden de la Presidencia de la Nación y a Nelson Castro le dieron vacaciones hasta que termine el G20. Escuchemos el reporte número 11. Christine Lagarde, que es para la Argentina una invitada especial por la situación en la que estamos con el Fondo Monetario. Va a estar en el Delta, hoy lo habían comentado. Notable, nadie para recibirlo, Nadie para recibirlo, No estaba el canción, no hay nadie, No hay, a ver. Recién ahí apareció alguien, pero no hay nadie. Forí estuvo hoy a la mañana para recibirlo al príncipe saudita. Ahí no se vio a nadie, Carolina, Fernando, Marcos, para recibirlo, Recién ahora aparece alguien a saludarlo. ¿No es la vicepresidenta allí, no? A ver si está ahí. A ver, puede ser es que la estaba. Vicepresidenta Gabriela Michetti. Sí, pero se ve que llegó. Sí. Estaba mal ubicada, porque fíjate que caminó. Uh-huh. Ahí está, ¿sí? Sí, cosa que nos llamó la atención. Hubo algún error de ubicación, porque fíjate que caminaron hasta el auto. Y recién ahí. Y se iban a subir al auto, se iban, Fue muy llamativo, el episodio, Sí. Esperemos que no se repitan errores, desencuentros Sí. No, si vemos la escena, después cuando se me caminó como mirando, como decir, bueno, no hay nadie. ¿Qué me vino a buscar? Sí, no hay nadie. ¿Dónde está el remis? Bueno, es exactamente esa. Presidenta, tiene relación personal con alguno de los mandatarios importantes del mundo, como el caso Macron. La France, le Global Positive Forum, llamé la situación, pasó una reunión con el Ministerio de Desarrollo. Tuvimos una reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dicen. tres buen nivel. Un buen nivel, está diciendo en su francés precario, mi que tiene. Sí, va a decir, va a decir. Va a decir. ¿Está? Ahora, ¿es protocolar que estén tanto tiempo parados ahí? No, no lo sé. No, ¿no le llega el Uber? No, no sé. Bueno, muy bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Pero ahí está la foto. Pues estaban a punto de subirse al auto, ¿eh? Estaban a punto de subirse al auto, así que se ve que en mi gente, ¿dónde estaría ubicada? ¿No? Hubiera dado la nota, no. Desconcierto total. ¿No? Imagínate la desesperación. Invitado, se me escapó y se fue. O sea, no está C5N sacándole el cuero, ¿eh? Canal 13. Y después de esto le llamaron de la Casa de Gobierno y al de Canal 13 y le dijeron, che, decirle que se toma Nelson Castro. Ahora lo sacan de la pantalla para que no se les cague de risa. Pero ¿cómo no te vas a reír? Es para llorar en realidad, pero bueno, dale. Vamos a escuchar. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el tema de los... De Gaby Políglota, que ella en su currículum, y por eso cobra, se manifiesta con manejo del idioma italiano, inglés y francés avanzado, o sea que por eso también cobra un plus salarial? Vamos a escuchar, Dante Alighieri, por favor, quédate quieto, papá, escuchamos el reporte número 12. Io sono molto emozionata, sto molto emozionata, perché io amo Italia, io amo Macerata. Desde che sono molto piccola, mio padre, mia famiglia, sempre noi parliamo di Italia, parliamo di Macerata. Macerata è il mio cuore. E oggi è molto speciale, perché io ho la cittadinanza della città, della villa, della città, e per me è una cosa molto importante. Non è a proposito, è così. È così. O sea, è così. Lo che pasa è che le stiamo pagando un sobresueldo por manejo di idioma a livello avanzato. Y se supone, pará, y eso no es todo, no lo tengo acá, esperemos que a ver si los muchachos lo rescataron, pero después hablando con el francés, le dice, no, está todo bárbaro, pero ¿sabés qué pasa? Lamentablemente yo me quedaría a la cena, pero me tengo que ir a México, a la asunción del presidente de México. Lamentablemente va en representación de la República Argentina. Estos tipos no gobiernan, ¿eh? El tema no es ellos, el tema es todo lo que lo votaron. Y todos nosotros que nos seguimos bancando, que hagan lo que hagan, son una fachada. Asesina, represora, pero no dejan de ser una fachada. Bueno, vamos a escuchar un temita de la chilena Ana Tijoux. Un tema clásico de ella, Sacar la Voz. Despegar tan lejos como un águila veloz, respirar un futuro esplendor, cobra más sentido si lo creamos los dos. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Tengo los bolsillos vacíos, los labios partidos, la piel con escama cada vez que miro hacia el vacío, las suelas gastadas, las manos atadas, la puerta de entrada siempre tuvo el cartel que dijo que estaba cerrada, una espina clavada, una herida infectada, entramada, una rabia colmada, en el todo y en la nada, el paso torpe al borde sin acorde cada vez que pierdo el norte, tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. Liberarse de todo el pudor, tomar de las redes. levantados. Al piso cayeron todos los fragmentos que estaban quebrados. El mirar encorvado, el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada. Cada letra afilada hasta la cresta de la oleada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, abrir la puerta, estar resuelta, estar alerta. Sacar la voz que estaba muerta y hacer la orquesta. Caminar, seguro, libre, sin temor, respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Haga lo que haga uno, estraga oportuno, tú no cobras lo que el tiempo paga. Se traga saga tras saga, raspa con su amarga espátula. Huérfano se hace de brújula, se lúcida lenta en celo. Blanca el arma, blanco el pelo, su blanca cara de crápula. Esta décima espinela, la que Violeta cantaba, la de la sílaba octava del payador, vieja escuela. Y lo que duela, si es que tiene que doler. La flama sin calma que arder tenga, que así siga ardiendo, que siga fosforeciendo si tiene que florecer. A colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece. Cada pena suelta voz, cada tos, pensando en sacar la voz. Y ahí se fue Anita Tijoux, sacar la voz chilena. John Bolton. John Bolton es el mano derecha militar que está militarizando todas las relaciones de Donald Trump y es el que baja la línea bélica del gobierno de los Estados Unidos y dice, entre otras cosas, ya no apaciguaremos a los dictadores y déspotas que están cerca de nuestras costas. No recompensaremos a pelotones de fusilamiento, torturadores y asesinos. Defenderemos la independencia y la libertad de nuestros países vecinos. Y este presidente, Donald Trump, y todos los miembros de su gobierno, apoyaremos a quienes luchan por la libertad. La troika de la tiranía de este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua, finalmente han encontrado un rival a su altura. Y nos vamos a guardar para el próximo programa el apriete que le pegó Donald Trump a Mauricio Macri, que se hizo encima, me dicen buenas fuentes. Vamos a escuchar el reporte número 13, que creo que es lo último que nos queda del programa. Es Macri en 3, semana 155. ¿Se podía jugar con visitantes Boca y River? Sí. Vamos a tener el G20, imagínense que lo de Boca y River parece algo bastante menor. Patricia Bullrich venía de una cena manejando su automóvil, asegura haber tomado solo una copa de vino. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Macri en 3, es una semana sobre el presidente argentino. Después de un fin de semana, a pesar de los lindos días, lo calificaría como triste. Porque todo arrancó muy caliente, con lo que pasó con el no partido, y el tema parece que lo excedió al piloto de tormentas. No entiendo el nombre de todos los argentinos, no entiendo. A la noche hubo lugar para un discurso, por ahí si fuera rico sí, pero no tengo un sope. Porque hay una sociedad que está viviendo la crisis económica en paz. Y mientras tanto, baja el consumo y suben los alimentos. Shopping, caída de ventas, 15.1%. Mayorista, caída, 15.4%. Super caída, 7.9%. El miércoles empezaron a llegar las delegaciones para el G20, como la francesa. Tres bon nivel. Je suis allé à Paris, la segunda mère. Il est avec nous, Jacques. Oui, il m'a dit. Bueno, ahí la vicepresidenta Michetti hablándoles en francés. Buah. y Mau Mau. A las 9 y media ya estaba muy despierto para recibirlos. Acá estamos por empezar esta maratón que va a durar casi 4 días. Los que sí están listos son los de TN. Bien, y Adrián Ventura también tiene información sobre la cumbre. Decinos, Adrián. Sí, estoy en el baño, Martín. 11:38, gracias, Adrián. Atención, atención. Están a punto de vivir escenas de macrismo explícito. Muy bien intencionado. Que es honesto. Y que dice que miente. No, no miente. Lo que pasa es que se equivoca. Macri no tiene el carácter de un papá. No se comporta como un papá, él tiene su papá. Para terminar la semana, 397 despidos en una fábrica de calzado. Se sumó otro muerto más y ya son 9 las víctimas por el incendio en la comisaría de Esteban Echeverría. Fuerte aumento de peajes para compensar a las empresas por la devaluación y el menor tránsito. Si cerramos los pibichorros, queremos la mano de todos arriba. Esto fue Macri 3, últimas 3 semanas. Que viene, ¿usted le puede asegurar a los abuelos también del otro lado? Que no van a ser, que no los va a impactar esto, o sea, que no les va a afectar. Ellos el año que viene van a cobrar más, van a crecer entre 4 y 6% más que la inflación. Y el otro año de vuelta, y el otro año de vuelta. Yo le pasó lo mismo. Macri, gracias, la reputa madre que te parió. Y bueno, y así fue, esta fue la vuelta número 165 de América Resiste. Nos vemos la próxima, ahí está entrando Inmortales con Luis Angio y Cristina Varela. Gracias Natacha Bianchi, gracias a la Retaguardia. Chau. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no dañe a los demás. Donde tu felicidad no dañe a los demás. No daña a los demás.